La máquina no identificada con Juliana Ferraro y Cecilia Boldrini. Dos cosas. Granizan agarró, nos informa nuestro compañero Dantañán, y nos llamaba Mónica. ¿En qué barrio, Dani, no hay luz? En La Falda, no hay luz. Gracias, Edes. Juliana Ferraro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, esto ya, digamos, en lo terrenal, digamos, tenemos estos inconvenientes. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy en La Máquina No Identificada? Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de un planeta que estaría pasando muy cerquita nuestro cada determinado tiempo. Un planeta del cual nos hablan varias culturas, varias civilizaciones, como los sumerios, y del cual nos habla mucho un historiador especializado en historia económica, como es Zacarías Sitchin, el cual fallece en 2010, pero dejó escritos unos 12 libros acerca de este planeta y de la civilización que tiene este planeta, y que habría venido en un determinado momento a la Tierra y, bueno, habría hecho, digamos, la civilización que vivía en ese planeta habría manipulado incluso genéticamente en ese momento a los homínidos que estaban acá, creando al Homo sapiens. Esta es una de las teorías que se tienen en cuanto a lo que hace Zacarías Sitchin en sus investigaciones. Zacarías Sitchin era un investigador de lenguas semíticas, sabía traducir las tablillas sumerias, era una de las pocas personas que los podía hacer, y también investigaba, bueno, datos arqueológicos, civilizaciones, mitos y leyendas de distintas civilizaciones. Y era también un investigador del Antiguo Testamento. Por lo que él reúne toda esa información y concluye que, bueno, que digamos nuestra historia estaría de alguna forma mal contada, ¿no? O mal interpretada, porque, bueno, ya nos metemos por ahí en cuestiones religiosas y que chocan mucho, ¿no? Puede ser que todo esto también sea mentira, pero bueno, son las conclusiones prácticamente a las que llega él. Y también en otras civilizaciones se habla igualmente de un planeta que pasaría cada determinado tiempo cerquita nuestro. Este planeta, las características que tiene es que tendría una órbita elíptica que sería muy muy grande y que pasaría por detrás de Neptuno y de Plutón en su órbita, y cuando se acercaría a la Tierra, digamos, pasaría muy cerquita nuestro y del Sol. Y cuando haría eso, digamos, provocaría grandes catástrofes. Se dice que el diluvio, por ejemplo, habría sido dado por el paso de este planeta en forma tan tan cercana. En este planeta, digamos, habría una civilización que los sumerios lo llamaban los Anunnakis, que habrían bajado hace unos 445.000 años, según lo que cuentan en sus tablillas. Digamos, todo esto es a partir de las traducciones de las tablillas sumerias, ¿sí? Y bueno, ellos habrían venido acá en búsqueda de oro particularmente. ¿Por qué de oro? Porque su planeta tendría cuestiones climáticas que estaban afectando a la atmósfera del planeta, estaban cambiando el clima y necesitaban venir acá para conseguir el oro, para pulverizarlo en su atmósfera, porque habían determinado que eso los podía ayudar a cambiar el clima. Cuando vienen acá, bueno, se encuentran con que en la Tierra había mucho oro y lo empiezan a sacar y a llevar a su planeta. Habían hecho base, se supone, en la Luna y en Marte para poder llegar hasta Nibiru. Y se encuentran también, bueno, y hay un montón de libros que escribe Zacarías Sitchin, ¿no? No los voy a contar, pero si la gente está interesada que los lea, voy a resumir nada más la historia. Se encuentran con homínidos en ese momento, que era, bueno, el Australopithecus. Y al parecer lo modifican genéticamente para hacerlos sus esclavos, para retirar ellos el oro, digamos, para que se lo puedan llevar a sus planetas, porque los Anunnakis estaban muy mal debido a la órbita nuestra de nuestro planeta, digamos, a la gravedad y al campo electromagnético, les afectaba muchísimo. Ellos en su planeta vivían miles de años y acá tan solo vivían pocos cientos de años, se les iba cortando la edad, iban teniendo problemas de salud, digamos, cosas que no le pasaban en su planeta de origen. Hasta que, bueno, pasaron miles de años. En un momento el planeta se acerca nuevamente a la Tierra y cuentan que eso genera el diluvio, el famoso diluvio, ¿no?, que figura en la Biblia y en otros textos. Y que ese planeta, bueno, volvería en algún momento a pasar y entonces provocaría nuevamente una gran catástrofe, ¿no? Tenemos en línea a tu partner, a Cecilia Boldrini. Hola, Ceci. Hola, Juli, buen día, Fede. ¿Qué tal? ¿Estás? Muy bien, Cecilia, ¿cómo estás? Todo bien, participando desde acá, bueno, por circunstancias de la vida, que no puede estar ahí, pero bueno, extrañando mucho el programa. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Ceci, estamos hablando sobre Nibiru. ¿Tenés alguna información sobre eso? Sí, justamente había salido una noticia en el Washington Post en enero del 2016, donde dos científicos, Brown y Bartstein, del Instituto Tecnológico de California, Caltech, habrían encontrado, bueno, justamente que Neptuno y que Plutón estaban siendo modificados. Por lo que se supone un planeta más grande que Júpiter, o por lo menos 4 veces más grande que la Tierra, ¿no es cierto? Y que estaría pasando, justamente como vos decías, por detrás de Plutón. Sí, esto, sí, sí. Si bien no lo vieron, está comprobado matemáticamente, sí. De la misma forma que fueron encontrando otros planetas como Neptuno, ¿no es cierto? Sí. Estas fórmulas fueron que ellos vieron con la localización, digamos, de Neptuno, y estaría sucediendo lo mismo con este planeta. Muchas gracias, sí, sí, esa noticia me la había olvidado, gracias. De nada, Juli. Bueno. El próximo lunes te encuentro acá. Chao, chao. Y igualmente, Ceci, que andes bien. The Washington Post publicaba en enero el misterioso planeta Nibiru, mejor dicho, el misterioso planeta sombra Nibiru, ¿destruirá la Tierra en octubre? No, decía, pero sí, avanzaba la nota, un párrafo, no el primero. Si todo va de acuerdo con la conjetura salvaje, el planeta Tierra y el planeta Nibiru se establecen para colisionar en el otoño. Disparadores cósmicos gemelos en un juego de mármoles apocalípticos. Nibiru está jugando para siempre, trayendo sumideros, tormentas de fuego y la aniquilación general de la vida tal y como la conocemos. Sin embargo, como sucede con muchas teorías, esta tiene un defecto. Lo más parecido que Nibiru ha tenido una existencia fue un cameo en una película de Star Trek en el 2013, dice. Pero en realidad lo que hay, sí, obviamente son toda una serie de estudios. Y la cuestión, digamos, de la órbita, porque vos planteabas la cuestión de la órbita elíptica. De hecho, nuestro planeta tiene una órbita elíptica. Todos los planetas del sistema solar tienen una órbita elíptica. Con lo cual, bueno, en ese caso, digamos... Solo que en este caso la órbita elíptica de Nibiru es casi perpendicular al resto de las órbitas de nuestro sistema. Entonces, en algún momento podría llegar a chocar, sí, con cualquiera de los planetas que pase cerca, digamos, o así no choque, la misma atracción gravitatoria electromagnética generaría desastres. Más siendo un planeta que con las características que tiene sería más grande que Júpiter, como bien recién dijo Ceci. Y esa noticia a mí me impactó, justo la que acaba de contar Ceci, porque la dieron a conocer en enero de 2016 y justamente las características de las que se describen, con las que se describen este planeta, coincidirían con las que las describe, digamos, Zacarías Sitchin. Y justo pasa por detrás de Neptuno y Plutón, pasaría, digamos, y con ese tamaño, ¿no? Y con una órbita de más de 1000 años. Este planeta tendría una órbita de unos 3.600 años. Hay conspiraciones acerca de esto. Se dice que serían 3.666 y el 666, entonces haría referencia al apocalipsis que se generaría a partir del paso del planeta dentro de muy poco tiempo. Igual hay una cuestión acá que tiene que ver con la física. Porque si... A ver, vamos a por un momento darle plena... confirmamos, en este momento confirmamos que... Nibiru existe y pasa cerca. En realidad hay un fenómeno de atracción gravitacional que generaría, digamos, toda una serie de desastres. Sí, sí, tal cual. Se generarían erupciones volcánicas, las placas tectónicas generarían un desastre, se generarían tsunamis. Realmente una catástrofe muy importante. Quería comentar que hay una noticia que se da en el año... en los 90. En realidad se dice que el Vaticano tendría un programa espacial secreto en conjunto con la NASA... Y habrían enviado una sonda, la sonda Siloé, hacia el espacio para poder fotografiar este planeta, porque se dice que la NASA tuvo ya indicios de este planeta desde 1983. Y de hecho sale una noticia muy importante el 30 de diciembre en el Washington Post sobre un planeta que descubren que es más grande que Júpiter. Está muy interesante esa noticia si la quieren leer. Pero a mí me llama la atención la cuestión del Vaticano implicado en este tema, porque también en el año 95, Malachi Martin, que era un teólogo y un teólogo con acceso a la información del Vaticano, da a conocer de que realmente el planeta existe, que la sonda que se envió fue para ese motivo, para fotografiar este planeta, y curiosamente a los 2 años, muere súbitamente, y dicen que en realidad lo asesinaron para callarlo, ¿no? Para que ya no lo diga. Hay muchas conspiraciones en torno a este tema. Se dice que Rusia, China, bueno, las principales potencias tienen esta información y no la quieren revelar, obviamente, porque generaría un caos total en la gente. Si bien nos podría dar por ahí un poco de tiempo, por ahí también para poder construir algo para salvarnos, digo, ¿no? O ellos, yo sé que ya están construyendo, por ejemplo, domos muy raros, la verdad, muy fuertes, y uno se pregunta para qué, si tienen alguna información sobre esto o sobre algo que pueda pasar. Son las 11:25 en todo el país, me dice Irusta, se mofa de mi legenda. Ojo, Irusta, no se burle de Harnigrin. Dice, no van a hacer un domo en Harnigrin para que no te salves vos. Guarda. Juliana, el lunes que viene, sí, más o menos, ¿qué video tenemos para desarrollar? Iba a tratar otro tema nada que ver, menos apocalíptico que este. Posiblemente la relación que hay entre los extraterrestres y los cetáceos, y que nos llevan a conocer ya un poquito más el tema de los contactados. Bien, el lunes entonces retomamos la máquina no identificada. Bueno, muchas gracias.